Venga, pues empieza, Muñiki, o empiezo yo, como No, quieras. vale, presento yo y te doy la Como le gusta pinchar el primero, venga. batuta. ¡Ay, ay! ¡Que este hombre sea feliz, joder! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este séptimo programa de este Express, un Express que no sé si va a ser Express largo, Express corto, porque como ya sabemos que en verano la cosa va un poco como va y no tiene muchas noticias, y estamos haciendo programas un poco, ¿por qué decirlo?, sacados de la chorra, así de claro. O sea, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo Porque otro. podemos. Que la verdad, oye, poca broma, están saliendo bien, no están saliendo mal, algunos así hecho así, pues la verdad es que están guays. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Pues no tengo puta idea. Así que yo sé que tengo que hablar de algo. Profesional. Muy profesional. No es de mi libro, los más veteranos lo entenderán, pero sí que tengo que hablar de algo que no va a gustar mucho, pero eso no sé cuándo Ruedi diga, porque hoy él va a llevar la batuta, él sabe lo que hay, y nada, Ruedi. Bueno, está con nosotros también Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, me la tiene guardada, ¿eh? Me le presenta primero a Alexis, aún me la tiene guardada del último. Y ahora sí, Rodinsi, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Pues nada. Didi. Nada, pues nada, gracias a ti por estar por aquí, porque Alexis decía que debe ser un gran esfuerzo que vienes de un concierto, bueno, de un festival No, de rock. 25 conciertos, por favor. Yo lo que he dicho es, este tío lo que pasa es que aún no se le ha bajado todo lo que se ha metido en el cuerpo, entonces tiene que aprovechar. ¡A tope! Te juro que no hubo droga de por medio, o sea, cero. Yo no he dicho que sea droga. El miércoles, un poco de birra, os lo prometo, y probé un chupito que se llamaba un Fireball, creo que es como un Jack Daniels canela, que está riquísimo. Y luego el último día, una hidromiel. ¡Nada más! Todo lo más agua del sudor, del cansancio, de la calor que había hacia ahí. ¿Pero qué llevaría ese agua? Venga, sales minerales. Dale, minerales. Pues venga, vamos a aprovechar que te tengo a tope. ¿Por qué? Porque señora Muniki en el último programa dijo que iba a haber una serie de ¿Ya quieres miedo. empezar? ¿Eh? ¿Ya Sí, quieres vamos a empezar con eso? vamos a empezar con eso. Vamos a quitarnos. Esto es como la tirita, ¿sabes? Lo primero de golpe, lo que más duele. Vamos a empezar con eso. Y es Esto sí. que, porque además lo dejaste, dijiste, para el próximo programa, podemos empezar con eso. Mira, mira cómo se está preparando. Ha debido ser duro, porque hablamos de una serie de miedo, pero el problema creo que es miedo, pero se está riendo, mira. Pero creo que no era miedo porque de susto, sino de lo mala que ha resultado ser. Háblanos de esta nueva serie de Resident Evil en la que tenemos a un negro en vez de haciendo de... Bueno, da igual. Bueno, Coméntalo tuyo ya. aviso, van a haber spoilers. Lo digo porque quien no quiera. ¿Puedes hacer una pequeña breve de 2 minutos descripción rápida sin spoilers y luego ya haces spoilers? Una valoración general Vale, sin venga. spoilers y luego Sin ya. spoilers. Una puta mierda. Vamos a ver los spoilers. Perfecto. No, vale. La serie arranca en, digamos, dos líneas temporales, ¿vale? Una que sería la actual, sería 2022, y otra creo que son 10 años más en el tiempo, creo, o 2036, no sé si sean 10 o 14 años más en el tiempo. Entonces, en las dos tramas, seguimos la historia de Jade, que en en la trama, digamos, actual, o sea, del pasado, es una niña, una adolescente, junto a su hermana y su padre, Albert Wesker. Llegan a Sudáfrica, donde Albert Wesker está trabajando en Umbrella, bueno, sí, está trabajando en Umbrella, desarrollando una especie de fármaco llamado Joy, que promete ayudar a la gente a sentir, pues eso, alegría, como un antidepresivo, pero en esteroides, ¿vale? Y en la trama, digamos, del futuro, de 2036, pues el mundo se ha ido a tomar por culo y la misma chica, Jade, está como una especie de agente recolectora de información alrededor de zombies, ¿vale? Entonces, la serie se divide en esas dos tramas, en las cuales se supone que en 2022 te va a explicar cómo se ha llegado al fin del mundo en 2036, y en 2036 pues, te explica un poco pues, las vivencias de esta chica. Básicamente, este sería el resumen. A partir de aquí van a haber spoilers, ¿vale? Pero por si no queréis, pues ya diremos cuando grabemos a qué minuto es y ya pondré aquí una pequeña locución para que la gente vaya directamente al final. ¿Qué ocurre? Pues que la serie no se sostiene por ninguna parte. Y ahora vamos a dejar de un lado que si los famosos New World Order y todo eso, vamos a dejar de lado que si Wesker es negro, que si está no hay, todos son mujeres de color, no sé qué. Vamos a dejar todo eso a un lado porque realmente a mí eso me la suda. O sea, yo quiero, por favor, un guión bueno, actrices y actores que den la talla, y por mí eso es importantísimo, más que el color de la piel. ¿Que pongan a Oliver Wesker negro? Bueno, vale. Además, el actor es muy bueno, sale en John Wick y es muy bueno. Pero, ¿qué ocurre? Pues que parece ser que Netflix ha dicho, voy a coger y voy a mearme en la cara, ya no solo de los fans de la serie, sino de todo el mundo, porque realmente, a poco que seas un, ya no cinéfilo, sino a poco que seas un poco desde una persona normal, que va, voy a sentarme a ver esto, un pasatiempo, te das cuenta de que todo está mal, mal. O sea, el guión falla por su coherencia, no tiene sentido, no hay ninguna emoción. En la trama original, bueno, la trama del pasado, para entenderos, la 2022, da a entender de que los sucesos de la historia de Resident Evil, pues todo lo que pasó en Raccoon City existe, porque de hecho la nueva ciudad, la ciudad que están es New Raccoon City. Pero recordemos que Umbrella, en la cronología del juego, al final fue diezmada por Chris y tuvieron que como cambiar un poquito nombre, cambiarse la formación, Umbrella desapareció, pero está por ahí. Pero aquí está en pleno auge. Dices, a ver, no, tiene pregunta, sentido. Pregunta. Sí, sí. O sea, supuestamente el universo este, en 10 años, 14 máximo, y transitando un apocalipsis zombie, deciden llamar una ciudad, rebautizarla y llamarla nueva, tanto como si fuese que pasaron 300 años en el futuro y que la sociedad resurgió, pero en 10 años hay un New Raccoon City. Sí, sí, o sea, a ver, recordemos un poquito, tampoco quiero hacer muchos spoilers de Resident Evil, pero recordemos un poquito lo que pasó todo en la cronología de los juegos. Entonces, cuidado que son juegos que tienen 20 añitos nomás. Cuidado con Ya, pero tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, es igual. Ah, de la serie da igual hacer spoiler de los juegos. No, sí. No, claro, los juegos tienen un respeto. Además, recordemos que han salido los remakes y habrá gente que quiera jugarlos. Y no quiero hacer spoilers, pero recordemos si quieres seguir la trama, recordemos que ahí hubo un mierdón muy gordo y Umbrella se salió salpicada. Y de golpe dices, estamos aquí como no ha pasado nada y todo guay. O sea, es lo que os digo, las incoherencias de juegos y serie, según dicho por los creadores, está conectada. De hecho, Albert Wesker, en el juego pasa algo. En el Resident Evil 5 pasa algo. Bueno, sí, eso creo que se puede decir. Albert Wesker, al final, acabas con él siendo Chris Redfield en el famoso volcán y demás. Y eso hace referencia a la serie. Entonces, claro, yo cuando... chiste negro, pero sí, chiste, un juego de palabras. Es decir, digo, coño, se quemó en el volcán, pues supongo por eso han cogido el actor negro. No, chiste negro, no. Cancelo, no. Detener transmisión, ahí está, detener transmisión. A lo mejor es lo que tiene más sentido en la serie, por lo que estás diciendo, es lo único que tiene sentido. No, entonces... Oiga, cabrón. Oye, pues ponle la nueva. Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué ocurre? El motivo está en que sí que sigue la trama del juego, dices. Entonces, aquí hay cosas que me pierde por completo. No hay ninguna referencia a las plagas, a los uroboros, creo que era. Todo eso se ha ido. No hay ninguna referencia a ninguno de los protagonistas de la saga. O sea, hay alguna referencia, hay un nombre, hay un momento que dicen, sí, voy a ver a Barry en la línea del futuro, dice, voy a ver a Barry, la protagonista, que la protagonista ni es Claire Redfield, ni es Jill Valentine, nadie, es una nueva, es Jade, no tiene nada que ver con ningún juego, y dice, voy a ver a Barry es uno de los stars, uno de los personajes más queridos por los jugadores, y resulta que es un pavo de negocios que estaba infectado siendo un zombie, es decir, hola. O sea, han intentado como coger cositas del juego, pero yo creo que nadie se ha jugado a ese juego, a la saga, ha dicho, bueno, ¿Qué hay? Este, vale, Berry, no sé qué es, va, pon el nombre. O sea, es como, vamos a tener los fans contentos. Y para nada. Es decir, por ejemplo, ya quitando lo que sea Resident Evil, ¿no? Cosas como, estamos hablando de Umbrella, que Umbrella, el pueblo donde viven está hecho por Umbrella. Es decir, es como la corporación que regenta el pueblo. Entonces todo está por Umbrella. Es como, vale, es Dios, es el gran hermano. Y está creando, pues eso, virus y mierdas, y eso con un nivel de seguridad se supone que máximo. Pues resulta que las niñas, las hijas de Wesker, como una es vegana y cuando va a ver a su papi ve que están experimentando con animales, se logran colar en Umbrella sin ningún tipo de seguridad. No hay ni un puto guardia que dices, hola, los laboratorios más potentes con un montón de cosas, y se cuelan dos putas niñatas con el móvil diciendo soy Albert Wesker y ya les dejan entrar. Que además hay un reconocimiento facial y van con gorras y con una linterna. Con esa puta mierda me estás diciendo que puedes birlar los sistemas de seguridad de las compañías más importantes del mundo a nivel tecnológico. ¿Hola? O sea, son cosas que dices, ya me da igual que es Resident Evil o no. Son cosas que no tienen puto sentido. Entonces, pues, ¿cómo es esa? Me estaba acordando las películas, la escena icónica de los láser cuadriculados que se cargan al pavo. Me imagino el montoncito de cuadraditos del pavo haciendo así a la seguridad, digamos, porque las otras entraban con un móvil haciendo un vlog. Sí. Oye, tal y al cual. Menos en la parte técnica se salva ni por ahí. Ni por ahí. Por ejemplo, hay un momento que cuando van las niñas a rescatar a los animalitos, pues una liberan a un Cerberus. Un Cerberus es un perro, uno de los perros zombies. El CGI, macho. O sea, es parece que está hecho por un amateur. Que dices, hola, ¿sois Netflix? Pero bueno. Entonces, pues ya al final me la vi entera, ¿eh? Y ya os digo, a medida que iba viendo, era como, ya estaba esperando cuál sería la animalada más grande que me iban a soltar. Y ya os digo, eso sí, hablamos de una serie de zombies, o sea, del fin del mundo, pero ojo, que no falten ni dramas de niñatas quinceañeras con sus problemas de mierda, que a mí me da igual, no quiero ver tu puta pena aquí, por mí ser de suicidas, pero quiero ver una serie de zombies y de muertes y de acción. ¿Qué cojones me estás poniendo aquí sensación de vivir en Melrose Place? De verdad, es ¿qué cojones? Ah, y sobre todo, que importe que sea vegana, que sea lesbiana y que bueno, y que haya mucha diferencia racial. Que dices, repito, no es la puta serie, no digo que sean cosas así. Por ejemplo, si veis Sex and Education, es un pedazo de serie que trata de ese tema y me parece perfecto. Pero es como decir, meter eso no tiene sentido. Es como, sí, sí, abanderados. ¿Qué cojones abanderados? ¿Qué puta mierda me estás poniendo? He perdido la oportunidad de hacer el zombie gay. El zombie vegano, tío, joder. Es que, hay una película de un zombie vegano coreana que es espectacular. Que es espectacular, ¿vale? Pero me refiero, aquí intentan hacer algo que no tiene sentido. Y es decir, ya no son los fans de Resident Evil que estamos todos diciendo qué cojones has hecho, sino gente que no sea fan, que ha visto la serie y dices, es que no le pilla ningún sentido. Ningún vale. Sentido. Una pregunta, y sí. Yo ya para acabar con el tema, sí, no. Spoilers, yo creo que ya es lo que puede redondear la serie. ¿Hay una gran explosión al final? Creo que una pequeña explosión. Ah, no, tomar por culo, tío. Es que ni eso. Es que ni eso. Ni es eso. Que, o sea, para que veáis una. Para que veáis lo que. Vais a flipar aquí. Lo que os digo, elementos del juego. Eso sí, hay un momento con los Lickers. Los Lickers son los bichos esos que tienen la lengua muy larga y que son sordos y. No, perdón, son ciegos, pero tienen muy buen oído. Hay una escena que es de las pocas que se salva. Más una que es un tío que es clavado a Ibai. Haciendo de John Wick, que dije, bueno, se han flipado, pero bueno, eso es lo que quiero ver, flipadas, historias, locuras. Y hay un momento que en el futuro, los buenos están como una especie de barco de trasatlántico, no, trasatlántico, un barco grande, que se supone que le llaman, creo, la universidad, que lleva todo el contenido del mundo, pues música, cine, literatura, lo lleva todo ahí metido guardado para que no se pierda. Pero es que no, aquí viene lo bueno. También, evidentemente, van investigando, pero llevan arrastrando en la popa, o sea, en el mar, un cocodrilo gigante dormido. ¿Qué dices? ¿Hola? O sea, el cocodrilo gigante aparece en Resident Evil 2 en un momento que sí, que fue muy icónico, y aquí han dicho, ah, pues ponemos al cocodrilo. ¿Y cómo lo ponemos? Pues que lo arrastren los buenos. ¿Pero qué sentido tiene? Sí, te lo explica al principio, que no, porque le ponen un chip que hace, te hace caso, no sé qué. Dices, ¿hola? O sea, no. Eso es que dices, ya no puedo más, ¿sabes? Entonces, pues... No, sí que pudiste porque seguiste viéndola. No, sí, pero es que ya al final de la serie, digo, bueno, al final de la temporada dije, ya para qué. Y luego ya el momento, evidentemente, momento Blade, que ese momento es digno. Que ahí dije, de verdad, es que en Netflix debían estar todos, después de una orgía de sexo, alcohol, drogas, que no podéis más. O sea, como, no sé, el principio de la peli de Hanover, pues me imagino algo así, porque dices, ¿nadie ha visto Blade? ¿De verdad? Porque claro, sale Albert Wesker con la estilo de Albert Wesker de Resident Evil 5, pero claro, nadie se ha fijado que claro, si le cambias de color, el aspecto, se convierte de Albert Wesker a Blade, el cazador de vampiros. Y mira, yo cuando lo vi, dije, no puede ser, no puede ser. Entonces, se ha convertido eso en el meme de moda, Albert Wesker, Blade, y es como... seguramente lo sabía y sabíais que iba a pasar, pero os la sudó o queríais que se pasara, no sé. Son cosas que hay que hacer a veces que no entiendo. Entonces, bueno, la he visto, os la he traído, os he dicho, no miréis nada más, porque es que, fijaos que la película que salió hace poco, que era una putísima mierda, pues la prefiero 1.200 millones de veces a la que la serie, al menos sale Raccoon City, salen personajes del juego, salen cosas. Esto no, esto no. Eso sí, haciendo eso, apologías de todas estas mierdas, las que tú quieras, pero centrarse en una saga de juegos de zombie, ni uno. Entonces, pregunta, que yo iba un poco relacionado con el tema de las películas. Pero, que necesito considerando, hidratarme. Considerando seis películas que hay de Resident Evil. Lo que le ha dolido hablar de todo esto, lo que necesita para superar el trauma. Sí. Ni sabía que eran seis putas películas, para mí eran cuatro. Pero bueno. Seis o siete, sí, no sé ya cuántas hay. Y sacando a la, ¿cómo se llama esta? La Mila Jovovich. Mila Jovovich. Sí. Si no estuviese esta pava, digamos que es un gran incentivo para ver las películas. Si no estuviera, ¿qué es mejor para alguien que le gusta Resident Evil? ¿Ver las seis películas o fumarse una temporada de la serie? Jugar a los juegos, coño. Mira, ni una cosa ni la otra. No, mira, os digo. El fan de Resident Evil, a ver, hay muchas cosas, pero de lo que yo conozco, las películas, la primera es que también se caga y se mea en el juego, así de claro. Es decir, coge cosicas, la 1 se deja ver, la 2 que sale Nemesis, pues bueno, venga va. Pero a partir de la 3 es también ponzoña, o sea, ya se les va la olla y no tiene puto sentido. Yo lo que recomiendo son los libros de Resident Evil, que están muy chulos, que yo creo que por internet os los podéis encontrar y podéis bajar. Creo que hay 6 o 7 tomos, los tengo yo todos, me los hice de la colección hace años, y son las historias, son canon, creo que son canon, es decir, Capcom, pues supongo que hubo contacto, es decir, no, escríbeme la historia. Entonces, tienes las historias, creo que es del 0, 1, 2 y 3... Y luego, no, y Code Verónica, 4. Y luego son dos historias, dos o no sé si son 6 o 7 libros, creo que son 6. Y luego dos historias nuevas con los personajes del juego. Y entonces está muy chulo, porque claro, ves el juego, pero explicándotelo en modo novela. Y claro, mola mucho el ver un poquito ya más serio que el juego, pues cómo hablan ante ellos, cómo lo van organizando. Y la 1, o sea, la casa, la mansión Spencer, el poblado, la ciudad. Está muy chulo, tío, los libros. Yo os recomiendo los libros. Y Resident Evil, ahora os digo el quién es. Resident Evil Libros. Era Stephanie S. de Perry. Entonces son libros de la saga. Es una escritora que para mí chapó, o sea, tiene mis putos dieces. Y son Resident Evil Hora Cero, Resident Evil La Conspiración Umbrella, que creo que es el sí, la Resident Evil 1, La Conspiración Umbrella, que es el juego, el Resident Evil 1, Resident Evil La Ensenada Caliban, que esa es una historia totalmente nueva, Resident Evil La Ciudad de los Muertos, que es Resident Evil 2, luego Inframundo, que creo que es otra historia nueva, luego Nemesis, que es el 3, y Code Verónica, que es Code Verónica, ya lo dice. Entonces está muy bien porque te lo explica todo bastante guay, se toma alguna licencilla, pero en general, tío, está muy, muy bien. Yo os lo recomiendo, esos libros. Pero, tío, no las películas. Pues perfecto, yo creo que ya hemos advertido y dado el pésame a los seguidores de Resident Evil por este magnífico producto, digámoslo así. Queda recordar, ¿no?, de esos tiempos en los que se abusaba de... de lo que era cualquier licencia de videojuego para hacer mierda fuera de lo que eran los juegos. Pero bueno, ya que... Espérate, mira, nos comenta... Front por el chat nos dice... No sabía que había novelas de Resident Evil. Igual pruebo con el primero, pero acabo de comprarme varios de Warhammer y tengo para rato. Joder, no sé, Warhammer tienes ahí... Y... Pues mira, Cesferor, te comento. Depende, yo te recomendaría... Claro, se voy a empezar por el cero, que es la historia del tren, de Rebeca y Billy... Pero a veces puede ser un poco más pesado, porque claro, si has jugado a todos, te lo recomiendo, pero si no, empieza por el 1, que está muy chulo, ya tienes el 0, y porque no sé si en orden es del 1, 2, 3, 4, 5 y luego el 0 o algo así. Pero bueno, empieza por el 1, el clásico, porque está muy muy emparido. Además es que es todo lo que hemos jugado, cómo lo plasman al libro, yo creo que lo plasman muy bien. Entonces pues eso sí que está guay. Y te digo, Ruedi, con esto acabo, que me has recordado, lo estaba pensando también en su momento, en los años 90, Super Mario Bros, Double Dragon, Street Fighter, salvo Mortal Kombat porque es la única que se salva. Puedo entender que la gente no estaba tan puesta en el mundo del videojuego y pudieses tomar la batuta de, bueno, las licencias de hacer un poquito que salen los cojones, porque bueno, era para unos putos frikis. Sí, era una industria menor a la del cine, pero es que ahora es al revés. Muy menor. Pero es que ahora es al revés, es lo que no se entiende. Correcto. Entonces, ahora mismo tienes una saga mundialmente conocida, mundialmente jugada, con muchos millones a sus espaldas de seguidores y de beneficios, y hacer esto es que es un insulto. Es decir, nos han escupido en la cara a los fans y a las personas también que les gusta ver series. Así de claro. Entonces, pues nada, pues ya con eso acabo. Y te digo, Cesferor, que si te gusta mucho el 1, léete el libro. Porque no sé si está, digamos, con la historia del 1 remasterizado, que la expanden un poquito, o normal, pero léetelo porque te gustará. Igual, siempre se ha jugado al 1, remasterizado, recomiendo muchísimo el 0. A mí el 0 es... Creo que mi Resident Evil favorito es Resident Evil 0. Está muy bien y también tiene una versión remasterizada que tiene la misma calidad que el 1. El problema del 0, y me gusta mucho también, pero el problema del 0 es la guardada de los baúles. O sea, recordemos que en Resident Evil tienes los baúles para guardar los objetos y aquí quisieron innovar y claro, llevas a dos personajes, sí, y no hay baúles, sino tienes que... Exacto. Claro, es una mierda tener que dejar los objetos, luego volver a buscarlos y es bastante tedioso. Es mi única pega, por lo demás es un Resident cojonudo. Pues nada, bueno, primero aprovechar para saludar a Cesferot, que es la primera vez que se pasa por aquí, que le tenemos, si no me equivoco, en el Telegram, pero bueno, es un placer verle también por aquí en Twitch. Y vamos a pasar a... Vamos a comentar... ¿Y a Gericón? ¿A Gericón también le pide que...? Sí, también a Gericón, sí, que le he saludado, sí, pero bueno, perdona, que le saludo por el chat, sí, que se me ha pasado. Vamos a comentar unas noticias y luego pasamos a un juego de Alexis. Amuniki, prepárate porque has estado fuera, pero sí que han pasado cosas. A ver qué te parece con esta primera noticia, porque además es de esas sagas que te gustan mucho. Hablamos de la saga Diablo. Uy. Prepárate, ¿vale? Pues prepárate con la noticia, porque además es brutal. Hay un montón de... hay vídeos por internet y se hizo muy gracioso. Un pavo, Diablo Immortals, se gastó $100,000 en su personaje. ¿Y sabes qué ha pasado? Ah, bueno, sí, lo he leído. Y quiere que no encuentra gente para no jugar. No encuentra partida, está tan cheto que lo has dejado fuera del juego. O sea, el tío tiene un nivel tan por encima que se ha gastado esa pasta y no puede jugar. No le encuentra partidas para nada. ¿Se lo han devuelto o algo? Porque decía que quería que le devolvieran la pasta. No lo sé, no he encontrado si le han devuelto la pasta o no. Pero, o sea, ha roto el juego a base... Que luego decía, ¿no? Oye, no, que no es un pay to win, los cojones que no. Madre de amor hermoso, ¿sabes? O sea... Que además me habría gustado ver la cara del pavo de ahí con el personaje todo potente, decir, venga, vamos a petarlo. No puedes jugar. Pero bueno, vaya ves. Entonces, ha pasado eso con Diablo Immortal. ¿Y cómo lo enlazo? Bueno, lo enlazo con otra noticia que, bueno, sigue la línea de lo que hemos visto en el tema de la industria, pero bueno, que los números lo han confirmado, ¿no? Que Activision, en el último cuentas que ha hecho, ha ganado más dinero con juegos móviles que sumando PC y consolas juntas. Que con el sector móvil ha generado unos 831 millones de dólares de ganancias, uh-huh. Y sumando consola y PC ha generado 708 millones. Concretamente en consola generas 376 millones y en PC 332 millones. Si preguntáis de dónde ha ganado dinero el móvil, pues básicamente Diablo Immortal, Candy Crush y Call of Duty. Es que Candy Crush está intratable, por lo tanto es normal. Sí, bueno, es pero que el Diablo Immortal está generando una salvajada. No, sí, pero que Candy Crush lleva cuántos años y también cuánto ha generado. O sea, ojo. No, sí. Pero bueno, era por decir cuáles son los principales juegos. Uh-huh. Entonces, ¿qué? ¿Vas a jugar a Diablo Immortal? No. Al 4 sí, pero al 4 me interesa. Pero el de esto no. Pero bueno, recuerdo la vez que comentamos el tema del Diablo Immortal, ya sabrá que ver si es un pay to win. ¿Ya te parece un pay to win ahora sí? Hombre, sí, nos ha jodido, claro que sí. Yo no dije que no fuera un pay to win. No, que habría que ver. Ya. Pero que. Hicimos, recuerden que hicimos el programa de simulación de tirar runas. Sí, empezar a ver cuántas runas podíamos sacar, cuánto dinero nos íbamos a gastar en conseguir una runa de las tres, perfecto. No, bestial. Alexis, ¿a ti qué te parece la noticia? Lo había visto en un vídeo de Eric, de Legend de Videojuego, y creo que extrañamente no estoy tan enojado con Blizzard, no estoy tan del lado de... Claro, porque tú te has gastado dinero. Es que hay que ser muy hijo de puta para agarrar y desembolsar una cantidad absurda de dinero para llegar primero, para llegar más chetado que nadie, y después decir, es que no hay nadie. Es como, no sé, como que venga, no sé, la carreta famosa de Usain Bolt y decir, es que no estuvo peleada. Y bueno, a ver, si querías que tuviese peleada, haberte dedicado a otra cosa, haberlo enfocado de otra manera. Si estás encima pagando voluntariamente, comiéndote la cantidad de horas, porque obviamente no es solamente pagar, sino también es echarle un huevo de horas, que saber la cantidad de horas que le he echado, y comprarse todo para que le salga lo mejor, para que en cada punto del juego sea más fuerte del todo, que creo que decía que Pavo tiene una victoria, una racha de 400 victorias y 3 derrotas. Era una cosa, es decir, has pagado para eso, referencia, has llegado a eso. ¿Y qué te...? Digo que haciendo referencia a lo que hemos hablado antes, es que me veo al pavo entrando al hall de ¿sabes? Al lobby y no veo a nadie. Y antes que hemos hablado de Gris, el meme de Travolta, el GIF de Travolta y Pulp Fiction de... Sí. No veo. Hostia puta, o sea, qué fuerte. Pero ¿quieres otra cosa fuerte, Moniki? Porque tengo otra cosa. Tengo otra cosa muy fuerte. Una noticia que a mí... Esto es fuerte también. Y a lo mejor no te hace falta un trago. Porque yo cuando la vi dije... Primero me sorprendió porque era algo que hacía mucho de lo que no sabíamos nada. Habían rumores de cancelación. Pero luego es que claro, además lo que dicen, dices... Yo creo que otra cosa. Pero bueno, voy a leer el titular. Beyond Good and Evil 2 sigue vivo. Se ha incorporado una nueva guionista al equipo. Y digo... Realmente lo que más nos preocupa de este juego es que incorporen a un guionista. O sea, que lo del guion es lo que menos me preocupa del juego. Hostia. Entonces, puta. Que salga Ubisoft a decir, no os preocupéis, que hemos contratado a un guionista para el juego. Amigo, me preocupan otras cosas, pero oye. Oye, pues sí, se anunció en 2008. Sí. Pero luego recuerdo... Que apareció también en el otro 3. Sí. En 2000. ¿En qué 3 fue? 13, 18, no, 14. 13, 2017. Era 17, 18 salió en una 3 de Microsoft. Sí. No? Sí, pero no era, más, era antes. Era en 2013. Para o 2000. Para mí fue antes de pandemia, pero no. Fue un par de años antes de que se anunciara la generación actual. O sea, hará 4 o 5 años. Porque la generación actual ya tiene 2 años. Bueno, 4 o 5 años, 2017, está bien, 2017, 2018. Pues sí, y además un gameplay que era una flipada. Que trailer del 2017. Básicamente, 2017. Es el trailer que enseñaron básicamente era lo que vimos en Starfield, el último que enseñaron. Pero Starfield es una cosa de estos años, o sea, se fliparon tres pueblos. Sí, lo estoy viendo fue en el 2017. Mm. O sea, telita, ¿eh? Pues van y dicen, no, no, que el gran avance, han contratado, que no digo que sea importante el guión, pero oye, que creo que nos preocupan más otros aspectos, ¿no? Como que lo que vimos no fuera una demo diseñada para enseñar una feria y poco más. Parece ser que yo, de Beyond Good and Evil, me acuerdo del personaje que era como un cerdo, me acuerdo de los la reportera con el palo, digamos, que tenía como un palo, no sé qué mierda, con lo que pegaba la reportera. Me acuerdo de tenías una especie de barco que se hacía mierda, que lo tenías que ir a reparar en muy al principio del juego. De lo único que no me acuerdo absolutamente nada es del guión. Creo que si estuviese esperando ahora una noticia de Beyond Good and Evil 2, no sería, por fin, una narrativa como nos merecemos. No recuerdo que importara demasiado, o no me quedo grabado en la cabeza, por lo menos. Yo es un juego que quiero jugar, que un día le echaré un tiento, el 1. Siempre me quedó la espinita, además es un juego de acción, aventura, de estos que me molan a mí. Y tengo ganas de echar el guante, pero tío, es que parece ser que la gente está... como intentando ganar el puesto a juego Duke Nukem del año, es decir, vamos a atrasarlo. Yo creo que ahora mismo el número uno es Star Citizen. Bueno, y Half-Life 3 también, pero bueno. No, porque Half-Life 3 no se ha anunciado. Ah, bueno, claro, nunca se ha anunciado oficialmente, claro. No, son solo cosas nuestras, pajas mentales y alguna física, pero de los jugadores, no han dicho nada. Sí, a ver. Te digo, este juego lo vas a disfrutar, es muy, tiene mucho estética y mucho esencia esa época de Rare de Nintendo 64, para que nos hagamos una idea de cómo es el diálogo, de cómo es la estética, de cómo es un poco el diseño. Pero yo creo que, a diferencia de lo que puede ser a lo mejor jugarte hoy por hoy un Jet for Gemini, este sí lo veo un juego más disfrutable. Hostia, que se puede Jet for jugar, Gemini, ¿no? Muy creo chulo, me gustó muchísimo, ¿eh? Y era cañero el juego, ¿eh? No sé si lo habéis jugado vosotros, pero no sé cuál es el juego. Jet for Gemini, yo me acuerdo de. Tú no tenías Nintendo 64, lo veía en un programa de videojuegos muy famoso. Muy famoso, era el único programa de videojuegos que había en Argentina en esa época. Y decía, wow, este juego debe ser. Pero la puta madre, de cómo no tener. Lo jugué ya muchos años después y dije, menuda mierda, porque ya había jugado juegos mucho, mucho mejor en el pasado. Claro, que el 3D envejece muy mal. Claro, Jet for Gemini fue un juego de Rare y se alejó un poquito. Claro, pensamos que Rare había lanzado Banjo-Kazooie, había lanzado Conker, que Conker era mucho más adulto, pero era esa estética de Super Mario 64, de investigar, mundo abierto y demás. Había lanzado, evidentemente, GoldenEye y Perfect Dark y Donkey Kong. O sea, Donkey Kong, Banjo-Kazooie. Pero entonces llegó el Jet for Gemini. Y era un juego de, sobre todo, mucho tiro. Me recuerdo que los enemigos eran como unas hormigas gigantes, que eran como aliens. Sí. Y entonces llevabas a tres personajes. No me acuerdo, Juno creo que era uno. Era un chico, una chica y un perro. Y el perro se llama Lupus. El Juno y no sé cuál era el otro. Entonces, pues, cada personaje tenía unos niveles en concreto. Entonces, tú tenías que explorar un poco. Pero así como nosotros, eran más de exploración y plataformas, aquí era más de tiros, de acción, sí, y algo de exploración. Y claro, en su momento, pues a mí me encantó el Jet for Gemini, pero lo que dice Alexis, creo que es de los juegos que puede haber envejecido bastante malamente porque pues muchas mecánicas se han ido actualizando y mejorando. Es un poquito como lo que pasó con Resident Evil 4. Pues listo, Alexis, elige, de los juegos que nos has comentado, ¿cuál crees que con el ritmo del programa que tenemos hoy encaja mejor? ¿Qué puede ser más interesante, ya que estamos hablando de cosas viejas y demás? Yo diría que, porque los otros son más comentarios muy pequeños o experiencias muy pequeñas, diría Quake 2, ¿no? ¡Hombre! Por favor, se levanten. Podríamos hablar un poquito de Quake 2. Pero oye, aprovechando que tiene una gráfica del copón, la ha jugado 30 FPS, ¿no? ¿Cuántos te tiraba? ¿Cómo? No, iba sobrado, estaba todo... Porque lo ha jugado la versión RTX. Claro, jugué la versión. O sea, con gráficos a toda casco porra, toda hostia. No, con iluminación por ray tracing, que el problema es que eso chupa... Entonces, es que yo he visto gente que si lo meten a 4K, yo he visto, y la 3080 sufriendo. Ya ves. Yo no tengo Panzers de 4K, tengo Panzers de 2K, así que... No tengo ese problema. Digamos, ¿pero a cuánto te iba? O sea, ¿le habías puesto full ray tracing? 140, 130, una cosa así. ¿Y era bueno, full ray tracing? ¿O cuánto tenías de cuánto tenías por ray tracing y cuánto por oclusión? Como venía configurado por defecto. No le eché mano más allá de asegurarme que estuviera todo en alto y la resolución bien puesta. En alto, no lo he puesto en ultra. en lo que fuera, no sé. Me fijé que fuera más alto, me fijé que no tuviera el blur de mierda este desenfoque que me da asco. Y que no tuviera sincronización vertical porque no la noto y siempre chupa un huevo la sincronización vertical, no sé por qué. No sé ni lo que hace, de hecho, digamos, pero como lo noto, lo desactivo siempre. Bueno, si no me equivoco, es muy breve. La sincronización vertical, a veces tienes la pantalla que te aparece con una línea por en medio y se te pueden mover los fotogramas, la imagen estática un poco. No es muy común. Vale. Pero bueno, que es para pero consume bastante, digamos, no es algo chiquito, acostumbrado a estar con la 960. uno siempre tiende a desactivar primero las cosas que más le penalizan. Has notado, ¿no? Pequeñito salto lo de la 960 a la 370, ¿no? Apenas. Para los juegos que juego yo, quitando. No, la verdad que sí, estaba jugando en ese momento, hasta cuando compré el placa, estaba jugando al Far Cry 4, que ya estamos hablando de un juego de hace 8 años, 9 años, pero estaba jugando al Far Cry 4 y fue ponerlo, mandar todo en ultra, poner el 2K y ver todos los detalles, la textura, y así. No se ve tan viejo este juego, digamos, de repente. Ahora ya no parece el 2005, parece el 2015. Claro, porque yo lo veía y decía, está guapo como el 3, pero con mejores mecánicas. Pero ya viendo ese detalle gráfico, así, como el 3, mi juego. Que yo no esperaba que fuera tanto la diferencia. Pero bueno, vamos a centrar un poquito en Quake. Quake 2 fue el primer juego, junto con Half-Life, fueron los primeros juegos en los que empecé a jugar con teclado y ratón. Algo que Ruedi cada vez adora más, cada vez está más ducho y que cada vez tiene más habilidad. No te rías, cabrón, a Muniki, que te estoy viendo. Hoy por hoy perdona, Alexis, un mini off topic, ¿eh? Le gusta tanto a Half-Life que me hizo dar vueltas como un gilipollas porque me dijo, no, por aquí ya no sigas que no hay nada. Y estuve dando vueltas como un gilipollas durante una hora en el puto silo. Cuando lo único que tenía que hacer era romper una reja. Y el tío no se acordaba. Ruedi, yo te voy a decir una cosa. En un momento que estábamos... Leyendas tiene dos escenarios, ¿vale? Entonces estábamos esperando un concierto. Entonces acabó uno y tardaba a veces 10 minutos en empezar otro. Y veo que pone Indie Podcast y está en directo. Digo, entré. Y mira, me meaba de risa. Porque claro, digo, te veo con el pájaro este del silo. Y corriendo. Digo, pero que se agache, que no haga ruido, que no sé qué. Y corriendo. Digo, ay Dios mío, pobrete. ¿Me hiciste sufrir? Ah, que si me agachaba y no hacía ruido, no me pegaba. Claro, el pájaro solo va por el ruido. Entonces, lo que tienes que hacer es... Pero yo te juro que en la puta vida vas agachado nada. Luego has jugado... Lo primero que me dijo Alexis es, ¿tienes granadas? Tira de las granadas. Lo primero a huevo. Claro, madre mía, las granadas son para tirárselas a otro lado y del ruido él te pica allí en la donde ha pegado la granada y tú vas por el otro lado para esquivarlo y tú has agachado y entonces no te ataca. Nunca me enteré. Yo me fié del para que hiciera esto que hace así que se guarda y correr como si no hubiera mañana, como si te van a robar la zapatilla. Rápido. Por favor, conéctate de los directos y no me dejes con este desgraciado, lo que me hace hacer. O sea, que ha sufrido ya bastante y encima me hace pasar por eso. Que además, hemos descubierto que Joyo Scotty también es Half-Lifero. Sí, porque de ahí lo pone, que me avisó de lo mismo, sí. ¿Ves? Cierto. Entonces, yo estaba con mi pareja y estábamos ahí, la Chris y yo, mirando, y de golpe, digo, pero Ruedi, haz eso, salta. Y veo que Joyo Scotty, ¡lea, Joyo Scotty! Sufrimiento modón. Sí, pero bueno, ya no voy con uno de vida. Bueno, volvamos con Quake. Mejor. Por aquella época, digamos, si tuvieras la oportunidad de jugar en este momento, ahora que ya llevas unas horas en Half-Life y que hay saltos que tuviesen resultado imposible el primer día, que ya lo haces a la primera, porque estás acostumbrado un poco más a la mecánica de cómo ir mirando y de cuándo es cámara, cuándo es qué función tiene cada mano. Así todo te diría, poner Quake 2 hoy por hoy y vas a saber lo que es despotricar contra un juego. En sentido que todo lo que tiene de fino en el control, lo pierde Quake 2, pero sí con la ventaja de que es mucho más sencillo el mapeado, infinitamente más sencillo el mapeado. Es mucho menos pretencioso el juego a niveles narrativos. A niveles narrativos sigue siendo un juego estructurado, como fue el primer Doom, de te pongo las escenas de qué es lo que pasó, un texto de qué es lo que pasó entre capítulo y capítulo, y al siguiente. Y al siguiente empezás y a pegarte palos, y al siguiente. Y tiene esa misma. Lo tira para adelante y mata. Ese mismo. Y punto. Tira para adelante y mata. Entonces, lo hace más sencillo, digamos, en esa manera, más dinámico, menos complicado para agarrarlo por hoy. Pero sí que es cierto que es más difícil encontrarle una coherencia o algo que te vaya arrastrando a llegar más adelante. Es que eso es. Pero ¿qué más coherencia tienes que matar? A mí con eso ya no, me tienes. Si no, el problema pero, es cuando me falta matar. Pero estamos olvidándonos que creo que la historia te la explicaban en el libreto del juego. Creo recordar que ahí estaba la historia. Entre capítulo y capítulo te explicaban un poco de qué había pasado. Sí. Que era el dicho Quake 2. Quake 2 es quien abre la veda de los Stroke, de lo que es Quake ahora. Bueno, no es el último. Bueno, hasta Quake 4, no sé si hay algo más. No, Quake 5 no existe, evidentemente. No sé si hubo otro Quake, pero que era multiplayer. Digamos, lo que es Quake 2 y Quake 4, digamos, dejaron la estética medieval zombie demoníaca para centrarse en el tema de Cyborg. Y Quake 2 y Quake 4 beben de eso, de los Stroke, del planeta de Strogos, creo que es. Y la verdad es que, joder, sí, la historia es como decía, ¿no? Coño, lo que decía John, no. Carmack, que la historia es como el argumento de una peliporno. Está ahí, pero a nadie le interesa. Exactamente, y se nota que están muy, muy atados a esa filosofía. Te puedes no enterar nada de la historia. De hecho, esta pasa, digamos, el Quake 2 lo jugué en su día. Ahora lo que quería era cómo se veía y cómo se jugaba y cómo se sentía. Así que la historia me la salté toda. No me acuerdo ni me importa, digamos, de qué es lo que ve la historia, pero básicamente eso es un diseño de nivel muy, muy clásico, muy de la época. Se siente como la mejor versión de lo que eran los FPS en aquel entonces. ¿Qué pasa? Que Half-Life fue una revolución y cambió, digamos, ese paradigma. Pero dentro del paradigma que existía, Quake 2 para mí es la mejor versión que se hizo. Mejor que Unreal, que hay muchos que dicen que Unreal es la pobre que se hizo. Para mí Quake 2 es más que Unreal. Es que yo creo que es otra cosa distinta. Bueno, Unreal déjalo correr también, ¿eh? O sea, sin desmerecer a Quake 2, los dos, me refiero. Pero Unreal tuvo ese componente más de mundo abierto. Aunque no era mundo abierto, era un semimundo abierto, pero sí, tenía ese componente más de exploración. Se le da mucha más importancia a la historia. No sé, la verdad es que siendo shooters, tenía como, es que el Quake para mí en real tenía cosas que quería hacer y que se notaba la intención de hacerlas, pero no estaban ejecutadas con el nivel de detalle que estaban ejecutadas en Quake 2. Quake 2 tenía muy claro que iba a ser demostrar cómo ID Software entendía su universo y lo llevaba al siguiente paso. Está porque es un juego que se siente muy ID Software en muchas cosas, que tiene un nivel de pulido y de exactitud más grande. Todo esto exacerbado con el RTX, que en momento te ayuda, está porque si la iluminación de justo el día te viene bien, es una pasada, pero ¿qué pasa? Los ambientes oscuros son mucho más oscuros y no se ve una puta mierda. No hay linterna, hay una pistola de bengalas, que yo no me acordaba, la verdad no me acordaba, sinceramente no me acordaba, pero hay una pistola de bengalas que se puede tirar, pero ¿qué pasa? Como la iluminación no está en una textura, sino que está calculada matemáticamente, el alcance que tiene y la potencia con la que estás viendo dónde mierda cae, entonces a la hora de pasar por un oscuro, estás tirando bengalas como si fuese, no sé, una gay thing de reventando zombies en una película de. Quiero ver. Claro. Y eso abajo el agua, ya te digo, lo cómodo que es intentar de ir y ver algo abajo el agua. Digamos, estuve 30, 35 minutos trabado en un nivel porque no veía que había un lugar para pasar por abajo el agua. Entonces, el RTX tiene lo bueno y lo malo, pero además el RTX está todo con una textura de más alta definición, más cuidado, que se ve muy bien. Y con experiencia muy fino. Pero algo que en su momento no recuerdo que me haya pasado está, pero de la misma forma que ahora puedo dudar si una no sé, algo es un botón o no un botón en Half-Life, por ejemplo, que ha sido un juego que jugué muchas veces. En Quake es que hay momentos que es imposible, porque hay decisiones que han tomado, yo no me acuerdo de haberlo visto en su momento, quizás es algo que se ve muy evidente ahora con esta textura y con esta iluminación, o algo que siempre tuvo, que son el mismo objeto de mierda, la misma textura que viste 42 veces, pero la vez 43 hay que dispararle porque eso es lo que te limita para poder seguir el nivel. Me pasó que y no es un secreto. No es un secreto, me pasó 4 o 5 veces, la vez más evidente fue esta con el agua, digamos, porque realmente no veía para dónde tenía que ir, y justo había algo que medio que se rompía y podía salir y entrar por otra parte. Pero estuve mucho tiempo, y no era un nivel tan grande, recorriéndolo de punta a punta y comiéndome 80 veces porque en la puerta de la entrada hay como una especie de trampa que se baja y queda todo lava, y hay que saltar y hay que ir por el bordecillo y luego seguir. Y claro, después de estar mucho tiempo en esta zona, quería volver al anterior, me caía el puto pozo, después del día por ahí me volví a caer el puto pozo. Eso es el karma por lo que me pasó a mí con el silo, que poco es en comparación con las vueltas que di durante una hora en el silo. Sí, pero también es así que lo del silo, el primer día te dije, rompe la reja, me dijiste, no se rompe, le estoy pegando y no se rompe. Y tú lo viste. Y dije, coño, qué raro que no se rompa, tiene toda la pinta de que vamos a romper por ahí. Era eso, y no le estaba pegando, pasamos 300 vueltas, se vio un tutorial, era eso, lo hizo. Yo no estaba prestando atención porque me puse a jugar para llegar al mismo punto para mostrarle cómo era, y me quedé trabado en esa parte porque intenté pegarlo. Y tampoco se te rompía, porque el problema es que había que agacharse. Y el no, es que no lo intenté, si lo hubiese intentado me hubiese agachado. ¿Cómo estuviera estar parado diciendo, vamos a pegarlo al suelo? No os puedo dejar pero, solos, con un puto palo. Larguísimo, no me digas que no llegas al suelo. Además hacía ruido el puto palo, hacía el ruido de golpeo. Y digo, pues está golpeando. A ver, yo reconozco que en Daikatana me pudo la última sesión de juego, que ahora voy a darle caña, pero es un juego que no he jugado en mi vida. Rudy, vale, pero tú Alexis, pedazo de cabrón, que vas de bandera a Half-Life y no te acuerdas. Claro, eso no, digo pero yo. Hace dos años me pasé vuelta. Y hace 3 años me pasé Black Mesa. O hace 2 años Black Mesa. Hostia, Black Mesa, por favor. Qué chulo, tío, cómo lo hiciste. Peor también. Me lo estás poniendo, tío. No, sí, sí. Por cierto, no es mucho dice... pero pasa que para mí fue algo automático, todas las veces que llegáis, agacharme y pegarle, y que esta vez me trae porque digo, ¿cómo mierda es? Si Ready ya dijo que le pegó esto y no funciona. Claro, entonces, porque gastar un clic y comprobarlo. Ahí está mi corazón creyente, dije, bueno. Esa fase la vas a recordar para siempre ya. Ay, Dios mío. Ay, no, peor, no hay suficiente alcohol para esto. Y peor, no. A ver, dice Cestefor que, joder, me voy a hacer una cachorra con su nombre. De Cestefor. Poner la canción de Final Fantasy, ¿cómo te acuerdas? Que con Quake 2 no consiguió disfrutar porque, bueno, es el único que no le gusta porque los mapas son muy laberínticos y se pasaba media hora con cada uno. Sí, eso sí que os puede picar un poquito Quake 2. Es que seguía un poquito esa estética Doom, Quake 1, esos pasillos laberínticos, correcto. Detalle. Y el mapa laberíntico tiene la gracia de que no hay mapa. Hostia, pues imagínate. Es que entonces, recordemos que... Le agrega un plus de interés. Bueno, acaba Alexis porque quería hacer una pequeña reflexión y acaba el análisis, perdona. No, ahí, sí, antes dice que gozaron. Qué gozada que hicieron con Chen en Black Mesa. Sí, no, pero pareció... se pasaron tanto tiempo desarrollándolo para lo que hicieron, que me quedo sí con lo de los el momento de los bichos guays, eso sí, el poblado alien guay, y ya está. Pero creo que se pasaron demasiado tiempo haciéndolo para lo que salió. Y después yo me pasé mucho tiempo jugándolo. Me pareció extremadamente largo que quisieron meter su propio juego dentro de Half-Life y me pareció muy... Yo vengo aquí a hablar de mi libro y que... O sea... Es cierto que Zen de Half-Life no tiene nada rescatable, digamos, es lo peor del juego y es una basura, y por eso yo dije, desde el primer día le dije a Ready, en el momento que pases, que abres el reactor y que puedas saltar a Zen, yo ya te doy por terminado el juego. ¿Abro el reactor? Porque... Ya me has hecho un spoiler, y ahora como si, tío. una vez que pases, digamos, yo que juego por la historia, tío. Yo que juego por la historia y me estás jugando. No, que se lo pase entero. No, hacerle jugar Zen. Hay una parte de plataforma en Zen que son aleatoriedad, que es literalmente pisas unas mierdas que te tiran para arriba. Boom, unas camas y más elásticas. Te vale que justo caigas bien en una plataforma, porque si no caes y te morís. Porque así estás apretado de enemigo por todos lados y parándote. Es horrible, Zen es muy feo. Vale, tengo un problema porque te habría dicho, mira, esa parte la juego con mando, pero el otro día intenté poner el mando y no lo reconoce. No. Así que a jugarlo como hicimos. Bueno, va, dale caña al Quake. No, para cerrar, digamos, se nota lo viejo de la mentalidad del juego, se nota lo viejo del diseño del juego. Hay muchos puntos abiertos, digamos, que juegos de hoy te llevarían un poco la mano, y eso en parte decir buah, pero al final lo bueno, los juegos de antes, que había que pegarse. Pero una cosa es pegarse contra una dificultad o pegarse contra un problema ingenio, otra cosa es pegarse con adivinar que esta textura que pasaste 20 veces, esta vez reacciona. Está, o adivinar que pollo con polea, todos sabemos, digamos, a lo que nos estamos refiriendo. Pollo con polea. Claro, hay dificultades y hay elecciones de diseño. Quake 2 tiene muy malas elecciones de diseño, quedan evidentes jugándolo hoy por hoy. Yo tuve, bueno, algunos momentos lo que me trabé, tuve en el que me trabé muchísimo tiempo, que de hecho tuve que ponerme a ver un video de YouTube que mostraban la versión original de Quake, y en la versión original más o menos se veía, con RTX no lo veía. Pero en sí, lo que le aporta el RTX, la experiencia técnica y cómo ese lavado de cara hace que el juego se sienta como un, vamos a decirlo, como un shooter boomer de hoy en día, digamos, como estos juegos que hacen inspirado a los juegos de aquella generación, creo que está muy bien. Se puede jugar la versión Shareware teniendo gratis. Yo también tenía Quake 2 original en Steam, así que directamente teniendo Quake original de Steam o de cualquier otra plataforma, le decimos en qué carpeta lo tenemos instalado y ya no nos toma la versión Shareware, sino que nos toma la versión completa. Quake 2 RTX es totalmente gratuito, y para cualquiera que tenga una placa de la generación 2000, 3000 o superior, entiendo que AMD 6000 también lo tendrá, ahí lo tiene, es gratis. En el peor de los casos, lo prueba con el Shareware y ve un poco qué diferencias le aporta a la jugabilidad. Yo decir que sí, sí, yo quiero hacer una pequeña reflexión, simplemente con el tema de lo que ha dicho de los shooters, de lo que ha pasado, y me parece que justamente en el 97-98 fue uno de los años más interesantes a nivel de shooters, de no general shooters, porque nos encontramos con que estaban dando los últimos coletazos los shooters antiguos, shooters de carácter clásico, ¿vale? Pues ahí tenemos Quake 2. Por los que crearon el género del FPS, básicamente. Sí, sí, o sea, Quake 2. Y empezaban a hacer otra serie de shooters, grandísimos shooters, como por ejemplo, sin ir más lejos, pues tenemos en el 97 apareció Quake 2 y GoldenEye 007, y lo hemos dicho más de una vez, es un shooter que revolucionó el mundo de los shooters con el tema de las misiones y de no disparar a todo lo que se moviera. Si no tenías enemigos, tenías amigos, tenías personajes neutrales, tenías cosas que no debías disparar y tenías cosas que hacer. Y planificación de la misión. Perfecto. Correcto. Y otro detalle, hizo lo de Halo antes de Halo, es decir, mostrar que un shooter en consola se puede disfrutar. Correcto, sí, sí, sin duda. Sí, sin duda. Fue el primero. Y luego, a partir de ahí, en el 98 tenemos, por otro lado, a Half-Life, que dices, revoluciona también el mundo del PC, hay el mundo de los shooters, haciendo una historia, o sea, dando a entender que no solo una aventura gráfica puede tener una buena historia o un juego de rol, sino que en un puto shooter, un mata-mata, también puede ser una gran historia, porque, a ver, GoldenEye no deja ser la historia de la película, y que bueno, tampoco es que te interese mucho, es hacer los objetivos, pero la historia en sí de GoldenEye es bastante, bueno, sí, creo que nadie se acuerda de la historia de GoldenEye, a no ser que te acuerdes de la película, además. Pero en cambio, en Half-Life estás viviendo una película en forma de shooter, cosa que también es espectacular. Yo creo que ese año fue uno de los point break de decir, joder, estos juegos de mata-mata se están convirtiendo en juegos mata-mata, pero ojo, con muchos detalles. Y ya pues a partir de aquí, saliendo los Call of Duty, Medal of Honor y todo eso, pero shooters clásicos, pues sin duda el primer Far Cry, el Crysis, juegos así que dices, hostia puta, incluso Doom 3 se apuntó a esta moda de, no objetivos, porque no vamos a ir a objetivos, pero se apuntó a esa moda más Doom 3 es muy Half-Life. Es, oye, ha pasado una movida gorda, intenta arreglarla. Entonces, Doom 3 ve muchísimo en Half-Life, a su modo, y luego ya volvieron otra vez con lo que hicieron en Doom original, Doom 4 o el Doom nuevo, para entendernos, y a partir de aquí pues volvió a ser otra vez el mata-mata. Pero ese traspas me pareció, y Unreal, que Unreal también bebe, bueno, es muy Half-Life-ero, pues yo creo que ese 97-98... A la gente que le guste los shooters y quiera probar cosas, sobre todo a los más jóvenes, que les dé igual jugar a cosas antiguas o, bueno, jugarlas con gráficos actualizados, dales un tiento porque realmente os vais a encontrar con jodidas sorpresas que van a ser muy, muy chulas. Lo que pasa es que el melón que has abierto es muy gordo, porque dices 97-98 para los shooters, sí, pero es que si miras para el resto de géneros, es que el 97-98... 96, bueno. 97, 98. Estamos ahí en unos años que. Porque creo que el 98, por ejemplo, para mucha gente está considerado el mejor año de la historia de los videojuegos. Sí, porque creo que salió Resident Evil 2. StarCraft 2, creo que también. No, StarCraft 1. No, StarCraft 1. StarCraft 1. ¿Por dónde salió? Por ahí cerca, ¿no? Final Fantasy 8. 7. Final Fantasy 7, Ocarina of Time. Mira, tiene Legend of Zelda, StarCraft, Metal Gear, Half-Life, Fallout 2, Resident Evil 2, Grim Fandango, Banjo-Kazooie, el Exodus, Baldur's Gate 1. O sea, es que tenemos para todos los para todos los gustos, de todo. El Sonic Adventure de GameCube, Parasite Eve, Tomb Raider 3, Crash Bandicoot 3. Estoy mirando así rápido, el Turok 2, que también telita. Hostia, otro que bebió de aquí, de esta evolución, sí. El Unreal, lo que he dicho. Comandos para PC. Ojo, Comandos también. ¿Qué más apareció? Apareció mucha morraña. Claro, pero es que fíjate los que has dicho. Es que fíjate los primeros que has dicho, tío. Pokémon Amarillo, o sea, sí. O sea. Bueno, pero Pokémon Amarillo es lo mismo que el... Sí, sí. Pero bueno, sí. Pero que has dicho primeros. Metal Gear, Ocarina of Time, Resident Evil 2... StarCraft, joder. Half-Life. Es que, joder. No, pues digo que ojito, ¿eh? Ojito. Y es que el año anterior salía GoldenEye, y pues madre mía, es que son unos años. Ahora te digo, en el 97. Es que el 97, Symphony of the Night, Final Fantasy VII. Del 96 al 99 fueron años muy bestias en juegos que marcaron mucho saltos y revoluciones. Y no sé, fue un Zelda en 3D. O sea, fue. Estamos en un poco el salto ese de el Zelda, que todos sabían lo que era Zelda, que era lo más vendido, lo más importante, al 3D, y hacer un juego como Ocarina of Time, digamos, fueron años de sentar las bases de cómo se hacían las cosas. Lo tienes con Zelda, lo tienes con Half-Life, lo tienes con... Esperad, porque en el 97, o sea, hablamos del 98, pero ojo, 97 es una bestialidad. Symphony of the Night, Final Fantasy VII, Ape Outside, Fallout 1, The Curse of Monkey Island, Star Fox o Lilith Wars, el primer Turok, GoldenEye, el Jedi Knight, que también es el Jedi Knight 2, que es espectacular, es el primer Jedi Knight fuerte, porque el primero era el Rebel Assault, creo recordar, el Rebel Assault, no sé si se llama así, pero que era también shooter, y aquí es shooter con acción, con espadas. El Age of Empires 1, Grand Theft Auto 1, o sea, abrió el melón también en el 97, Grand Theft Auto, Tomb Raider 2, que para muchos también es de los mejorcitos que han sacado, Quake 2, Crash Bandicoot 2, Blade Runner, por favor, o sea... Telita, el Total Annihilation, Blast Corps, que ese estaba muy divertido para la 64. O sea, es que, tío, o sea, ojito. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que digo, espérate, y en el 99 tienes Donkey Kong 64, Super Smash Bros. Silent Hill. Age of Empires 2, Medal of Honor 1, System Shock 2, que también es espectacular, Resident Evil 3. Tienes... Unreal Tournament, Rayman 2, Driver 1, el primer Driver. Un tal Medal of Honor. Sí, o sea, es buena época de. El Unreal en el 99. Mucho. Ojo, yo sigo manteniendo, Para mí, el mejor año de historia, el año de los videojuegos, siempre es el año pasado. En el sentido de la cantidad que tenemos, la disponibilidad que tenemos, la variedad que tenemos, a lo que podemos acceder, al catálogo que podemos entrar, digamos, todo eso, digamos, no soy nostálgico en ese sentido. Pero a nivel de lo que representaron, lo que hicieron. El impacto que tuvieron sobre la industria. Exactamente, el impacto que tuvieron, cómo nos marcaron, pautas y modelos guía el puto Symphony of the Night, que es un juego que hasta el día de hoy sigue siendo inspiración para la mayoría de los Metroidvania. Recién ahora estamos empezando a ver como tendientes de Metroidvania que van más por un lado, que van más por otro, pero hasta hace poco teníamos que era lo que lo marcaba el Symphony of the Night. Más que el puto Metroid, era el Symphony of the Night el que marcaba que bueno, que tiene que haber esto, que se tiene que subir de esta manera, que Metroidvania de acá, que esto. Entonces, digamos, son juegos realmente muy, muy revolucionarios y que ese es el impacto que tiene más allá de y con esto me callo, pero ojo, porque hablamos mucho, pero es que en 96 salió, evidentemente, Super Mario 64, el Boom. Mario Kart, Buah. El Sonic 3D en su momento, bueno, Shadows of the Empire, bueno, vale, el Daggerfall, que es el de Scrolls 2, que ojito, porque también era muy chulo, de hecho que es enorme, pero es que salió Quake, Resident Evil, Tomb Raider, Broken Sword, Diablo. O sea, Pokémon Rojo y Azul. Pokémon Rojo y Azul. Ya solo con esos 6 os estoy poniendo 6 inicios de sagas que hoy en día aún siguen vivas, activas y a tope. Sí. Que revolucionaron. Ojo. Y que revolucionaron en ese momento porque dijeron sí. Así bueno, se hacen las cosas a partir de ahí. Bueno, sí. Pero bueno, ya me entendéis. Sí. La mayoría aún siguen. Ojo. Y me estoy dejando cosas como Duke Nukem, The Neighborhood, pero lo que el Dead or Alive, por ejemplo. Pero, o sea, estos que os he dicho son sagas que aún a día de hoy están vivas. ¡Ojo! Yo, solo por cerrar, ¿vale? Yo es un debate que he escuchado muchas veces y yo, sinceramente, creo que en estos años tenemos un momento muy crucial. Pero para mí hay otro momento que es muy crucial y a lo mejor lo recuerdo más porque a mí me pilla en plena adolescencia, pero hay un año que es 2007 que para mí puede rivalizar con estos niveles. Porque un año en el que se lanza Portal, en el que se lanza Half-Life Episodio 2, Half-Life 2 Episodio 2, en el que se lanza God of War 2, en el que se lanza The Witcher 3, en el que se lanza Crysis, Crysis era el remaster, en el que se lanza Mass Effect, en el que se lanza... Espérate, ojo, por aquí. Assassin's Creed, en el que se lanza el primer Uncharted, en el que se lanza Halo 3, en el que se lanza Super Mario Galaxy, en el que se lanza BioShock. Claro, pero por ejemplo, en esa lista, Call of Duty Modern Warfare. Es que en esa lista yo te diría que no se me han empezado a olvidar. Pero por ejemplo, Half-Life 2 Episodio 2 no es un juego que cambiara nada. Ni que vale, Call of Duty Modern Warfare revoluciona el multiplayer. Puede ser. Modern Warfare es el Call of Duty 4, ¿no? Que fue el. Sí. Fue uno de los juegos más masivos. Pues fue una reinvención. Bioshock. Bueno, pasa que a mí los Bioshock no me gustan mucho, como la esencia del juego de los Bioshock no me gusta mucho. Entonces, yo no siempre he dicho que para mí, mi favorito es el Infinite, porque la gente, hostia, ¿cómo puede ser este el mejor? A ver, personalmente, cada uno tiene su favorito, pero a mí el problema de Bioshock 1 y 2, sin desmerecerlos, ojo, pero se me hacen muy repetitivos. Rapture me cansa, me da perecica. En cambio, Columbia me encantó. Y además, la historia del 3, con esas idas de olla, bueno, esas drogadicciones que tuvieron. Y el final es un... Sí, el final es bastante guapo. Me pareció jugablemente mejor que los otros, en el sentido que es uno de los primeros juegos o los únicos juegos que tenés un compañero que sirve para algo. Está porque Elizabeth, sí. Sirve y no hay y no te hace perder ni nada. Es muy entretenido. Pero mecánicamente me pareció más o menos lo mismo, de estar todo el tiempo sin munición, corriendo de un lado para otro, que tirando la magia. No me gustó mucho por ahí, pero en ambientación, en escena, bueno, gráficamente, obviamente, en lo que te queríamos transmitir y cómo te lo transmitía, también me gusta más el 3 que el resto. Y la fumada de porros del final da gustico. Pero bueno, lo que decía Alexis, sí que a lo mejor... Que no lo sé, porque te digo, lo Estos juegos del 96, 97, 98 sientan unas bases, pero es que yo creo que hay muchos juegos que refinan, porque es lo que decimos, luego vuelves a esos juegos y están bien, pero muchas bases que los juegos modernos tienen en estos juegos que te he comentado, yo creo que están, lo que te digo. Claro, igual hay otros que has comentado, el Assassin's Creed, el Witcher 3, el Mario Uncharted, Galaxy, por ejemplo. El Halo 3, que bueno, es un perfeccionamiento supremo. El marcó lo que iban a ser los Sony juegos por la próxima década y media. Básicamente. Witcher 3 marca cómo van a ser las misiones secundarias a partir de ahora en todos los juegos. Joder, ya. ¿Sabes? Portal. ¿Qué decir de Portal? O sea, es una revolución. O sea, es un. Como cooperativo, seguro. Mass Effect, el 1. No sé. Es que no sé, ¿sabes? Creo que es difícil en ese contexto. Supongo que con más tiempo lo podremos decir mejor. Pero bueno, que para mí. Es un año que, no sé, pues decís vosotros, si creéis que podría rivalizar con estos. Por todos los juegos que os he dicho que se lanzaron. Porque es que es una burrada que todo eso se lanzara en un año. Que sí. Es que, claro, aquí ya yo creo que ya entrarían también decisiones personales, subjetivas, pero... Claro, a mí me pilla con 16 sí. años, entonces, claro, a mí me revienta ese año. ¿Qué año fue? 2007. 2007, problema. Claro, es que a mí me pilla con 17 años, claro, yo... O sea, en esa época todos esos juegos me volaron, pero ahora ya con 30 tacos lo miro y digo, es que son juegos muy revolucionarios. Bueno, pero por ejemplo, si vamos al 2017, por ejemplo, que ya tenemos un poco de perspectiva, ya tenemos 5 años, con 5 años de haberlo pasado, estamos diciendo con año que salió Horizon Zero Dawn, el Breath of the Wild, el Resident Evil 7, el Rime, que salió el Nier Automata, que salió el Sonic Mania, que salió Nioh. Que pero es que de el lo que Hellblade, estás diciendo que realmente Hellblade, el Lily de Nightmares, el putísimo Super Mario Odyssey, el Thimbleweed Park, que está muy chulo también, el Divinity Original el Sin 2, Hollow Knight. O sea, a medida que vamos teniendo perspectiva, sí que lo vamos viendo otros años un poco más parecido. Obviamente, mientras más para este lado estamos, más difícil es que encontremos un año de esa cantidad de innovaciones o de reestructuraciones o de reimaginaciones como fue un puto Zelda en 3D. ¿Se entiende? Digamos, no... O un Mario en 3D, sorpresa, sí. Pero vamos a ir encontrando esas... ¡Wow! Pero este año, al final, salió todo esto. Y que quizá en 2017 se dijo, vaya año de mierda, salió un juego de una hippie con dinosaurio y un Zelda que no se entiende para dónde va, y hoy por hoy no... Una hippie con dinosaurios, imbécil. Hostia, cara, que en Leyendas había una chica que salía haciendo como movimientos, no cantaba, era figurante, y era un grupo de música celta y demás, y tío, era la doble de Aloy. A ver si lo encuentro porque os vais a flipar. Y te hablando. Es igual si seguimos hablando se nos hacen las 4 de la mañana. Sí, que habría que ir cerrando ya el programa porque al final no sé a qué ha venido lo de esto. Nos hemos derivado con el tema de los años. Y hemos sacado un tema del cual podríamos hacer un podcast solo. Y creo que a lo mejor lo deberíamos dejar ya que no hay tanto contenido en verano para hacer un podcast solo de comparar a mejores años de videojuegos y esas cosas. Porque es que hemos empezado y... Y como abuelo cebolleta, ¿sabes? A recordar años y claro. Ya ves. Y porque no tenemos aquí a Sir Chal que te va a decir, no sabéis nada, cuando empezó con el Spectrum, que es el primer juego en el que tenías inventario, eso te reventaba la cabeza. No, porque... 18 bits y 18 bits bien aprovechados en plantado. Que solo cabe. Sí, tres colores. Claro, en color. Oye, ¿tú sabes lo que era pasar de jugar en verde claro y verde oscuro a... Claro. Hijos de puta. Por cierto, pequeña nota, para los que esto le haya parecido ofensivo y que digan, pero yo viví esa época, y esa época, calladito, hay un juego para ustedes que se llama Last Call BBS, está en Game Pass, así que quita la ofensa, que con eso le estoy dando algo para rato. Sí, y mira, ya vamos a chapar ya sin comentar la noticia para... Uy, aquí lo pasamos, Niki, vamos a ver. Os lo he pasado. ¿Sabéis quién es Aloy, no? La tenéis en mente. Pues la de la izquierda del todo. De la foto que os he pasado, la de la izquierda del todo. Hombre, pues... Sí, le da... Además, es que si encuentra una foto de Leyendas, es que es brutal. Porque además, que se habría hecho las trencitas, ¿no? También. Sí. Era bestial, tío. A ver si lo encuentro y lo paso. Le veo a este ya acercándose al escenario gritando ¡Aloy! Yo decía que digo, ¡Es Aloy! Hostia, qué cabrón, los ha encontrado Alexis, los libros. Sí, los ha encontrado. Los libros que no están disponibles en la versión no pirata en el canal de TV. Pero has hecho guiño. El juego consiste en lanzar oros. Dije que no estaban disponibles. En serio. Vale. Pues sí, yo creo que podríamos ir chavando el programa porque la noticia del Game Pass ya la dejaremos para otra semana. Vale. Igual noticia deberíamos empezar a no hacer porque sacamos los podcasts un par de meses después que la noticia pasó. Sí, bueno, pues mira, os despido con la noticia, así os despedís comentándola y hacemos como sea. Básicamente es que ya están habiendo planes de pruebas en Irlanda, lo han probado, y en Colombia, de una suscripción familiar de Game Pass, que va a tener entre 4 y 5 personas. Está por ver el precio, pero que bueno, que si se confirma lo que se ha visto, pues podrían ser como unos 20, no sé si eran 20 o 20, unos 20 euros al mes o así, serían 4 personas, una locura. Y de hecho eso se suma a declaraciones en las que ahora mismo, declaraciones de Sony, que dicen que según ellos ahora mismo no hay nada que pueda competir a nivel de suscripción con Game Pass. Dice que se necesitarían varios años de trabajo para estar a la misma altura que Game Pass, y que ellos reconocen que ahora mismo le dan a Game Pass un entre 50 y 60% del mercado de las suscripciones de videojuegos. Joder. Siendo que, y ya lo cierro con la última noticia, con lo que voy a preparar el tema, y vosotros ya os despedís comentando, pero os doy mucha chicha para que comentéis, que básicamente este año pues... se ha gastado menos dinero en videojuegos que el año anterior. Bueno, son datos de Estados Unidos que dicen que se ha gastado un 13% menos, y lo único que ha aumentado es en las suscripciones, que no me sorprende que se haya gastado menos porque veníamos de la pandemia donde la gente compró a lo loco. Entonces, pero bueno, que las suscripciones es lo único que siguen subiendo, y Game Pass es lo que domina en suscripciones. Entonces, bueno, Sony ya ha rearreglado un poquito lo suyo, pero ellos mismos reconocen que Microsoft pues lleva mucho tiempo picando piedra y ahora mismo pues tiene posición dominante porque se lo han currado. Así que, Alexis, pues Samuniki, ¿qué te parece esta noticia para cerrar? ¿Qué te parece? Y despídete. Hombre, me parece que es lógico, o sea, que las suscripciones sigan subiendo. Estamos en un mundo que, como hemos dicho muchas veces, la forma de ver televisión ha cambiado. La televisión es algo arcaico, o sea, porque ya eso, tú que leas ahora a alguien de 15 años que a las 10 de la noche tenías que estar en casa porque empezaba la serie y tenías que esperar a verla y unos anuncios y tal, te mirará como si fueras del planeta ribombante cuarto, ¿sabes? Es decir, ¿qué cojones es eso? Pues con los videojuegos pasa exactamente lo mismo, y ya lo hemos hablado hace tiempo, de que Microsoft, Sony empezaron a probar, pues tipo como globo sonda, solo que Microsoft lo hizo 200.000 millones de veces de mejor que Sony, es el Game Pass. Y evidentemente pues es lógico que siga hacia arriba. Lo raro sería que bajara. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el Ultimate, y en el PC ahora mismo estoy jugando, porque mi PC, ya pobrecico, pues ya como va, pero gracias a Ultimate estoy jugando a juegos en la nube sin tener un PC importante, por ejemplo, a Forza, sin ponerme más lejos. Un juego que en puta vida podría jugar de cara con mi PC. Y todo eso es gracias a la suscripción. Entonces, yo creo que ese es el camino que va a seguir. Que sea mejor o peor, eso ya no lo sé. Pero que es el camino a que va a ir tomando, me sorprendería mucho de algo diferente. Es decir, el mercado digital es el que gana, mercado físico pues se quedará para 4 coleccionistas y punto, ya está. Para selecciones tochas de coleccionismo y cookie, pero ya sabemos cómo va a ir todo. Sí, pero la cuestión es más si ves que Sony le va a poder dar un poquito la vuelta y igualar las tornas, que es lo que nos hace falta, porque que Microsoft coja esta posición de ventaja tampoco nos interesa tanto. Claro, yo creo que está ahora mismo la pelota en el tejado de Sony. Es decir, Microsoft lo está haciendo muy bien. Sony se nota que está intentando arreglarlo, de ahí pues los cambios, de ahí lo que hablamos, de que ya el PS Now, toda esta mierda que vaya cambiando, y ahora solo le queda pues mejorar servicios, juegos, sobre todo juegos. Pero claro, recordemos también que, que Microsoft está comprando a diestro y siniestro también, que dices, hostia. Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que es un momento interesante para ver por dónde van a ir los tiros. Nintendo juega una liga totalmente aparte. Nintendo yo creo que está diciéndome la suda a todo el mundo, pero yo creo que Nintendo también caerá, o sea, porque es que no creo que Nintendo se quede en el mundo físico y hasta más por culo. ¿Que su consola es la más fácil para ir al mundo físico? Sí, de momento sí, por los cartuchitos, pero bueno, ya sabemos cómo es Nintendo, y también decía lo mismo con los mini Rey de GameCube, y al final acabó pasando por el aro. Entonces yo creo que será como Asterix Obelix, el último bastión de resistencia. Pero qué bastión, pero me refiero que yo creo que el modelo de Microsoft es el que va a ir siguiendo, y ahora pues quedará a ver cómo irán las suscripciones, cómo irán los juegos, cómo irán, pues a lo mejor si tienes una suscripción más alta tienes derecho a entrar antes al juego, no sé. Seguramente van a sacar las mil y una mierdas, pero yo creo que va a ir por ahí los tiros, y evidentemente el juego en la nube, que ese es otro tema que aún no hemos hablado, que yo creo que está interesante comentarlo, porque claro, el tener un juego, el juego en la nube, habrá otro melón también muy, muy grande para empezar a hablar de... ya no necesitamos una máquina potente, podemos jugar en un PC del 1996 y mierdas de estas que está también la cosa, creo que da para debate. Bueno, lo comentamos en un programa que no estuviste, pero sí, que directamente sí te hace falta PC, porque con una pantalla, con un televisor, un televisor inteligente que te incluya la aplicación y una conectividad Bluetooth, ya le conectas el mando. Y a tirar, claro. De hecho, ya los últimos televisores Samsung, los de este año, incorporan la aplicación de Game Pass, la llevan incluida, y puedes jugar si tienes la suscripción, no necesitas nada más que el televisor. Por eso te digo que ojo, que eso también es un tema interesante, y a ver cómo, y en un momento con estas crisis de componentes que hay y tal, pues yo creo que es un soplo muy fuerte para el tema de juegos en streaming. Ya no depende de tener que comprar la tele o la pantalla, el procesador, la gráfica, no sé qué. Claro. Una pantalla y a la mierda, sí, sí. Ahora mismo es eso, yo enchufo la Xbox, la aplicación de Xbox del PC, que ahora está con los Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie y tal también, pero es que es una pasada, es un plis. Sí que la calidad no es 100%, pero bueno, a que no seas muy puritano, es una experiencia de juego totalmente disfrutable. Sí. Bueno, gracias a Muniki. Alexis. ¿Cómo has acabado presentando tú, desgraciado? Que tú me has pasado el testigo y pues lo he recogido. Vale, vale, no, perfecto. Dale. Vale. Yo creo que con esto se abren un montón de frentes y no me quiero quedar acá hablando un poco perdido entre las ideas hasta las tantas. Por un lado, el tema de suscripción, de lo que Sony reconoce que no está a la altura de Game Pass y que no hay ningún servicio como Game Pass. Sí. Pero Game Pass sale de una necesidad, está en un momento determinado, sale con el apoyo de muchísimo dinero que estaba, puesto que si se pierde, pero es un manotazo ahogado, porque recordemos que Xbox es una parte de las ganancias de Microsoft, no es lo mismo que Sony. En Sony es PlayStation, es la mayoría de las ganancias de Sony. Entonces, partamos esa diferencia de paradigma, partamos la diferencia que Sony no viene de sufrir una generación entera. Microsoft sí, por temas de comunicación, por temas de cómo se vendieron las cosas, por tema de cómo se cerraron los tema la dirección y punto. La dirección de Xbox era una mierda. La puta dirección de Xbox, como venía hace una generación, que venía muy golpeada, muy sentida. Entonces, Game Pass surge como algo de necesidad, pero surge como algo de necesidad con unas inyecciones de dinero fuertísimas, porque desde el primer momento Game Pass era una buena alternativa. Desde el primer momento era algo interesante, era algo que llamaba la atención. Y le siguieron dando y dando y dando y dando, y cada vez más y más aceptación, más aceptación. Y es un producto súper accesible que te da un catálogo de putísima madre. Entonces, ahora Sony no está a la altura, pero para ser los primeros meses que realmente tratan de competir, porque sí. PlayStation Now está hace un par de años, no lo conocía ni su puta madre, porque nunca lo supo vender Sony bien como producto, pero ahora sí ha intentado una estrategia que lo enmarque como producto, que enmarque a la marca Sony como un servicio de suscripción, que diga qué es lo que puede hacer Sony como servicio de suscripción. Y hoy por hoy tiene un servicio que por 120 euros al año, estamos hablando de que son, separados son 10 putos euros al mes, tenemos prácticamente lo más importante y lo más necesario y vital del catálogo de exclusivos de PlayStation 4, está ahí incluido. Hay juegos de PlayStation 5 ahí incluido. Está la puta PlayStation 3, 2, 1 y lo que se te cante el culo. Salvo las portátiles, hay mucho catálogo de todo ahí. O sea, es un muy buen servicio. Pero, claro, no vamos a comparar con algo que te saca los servicios de salida, que tiene el dealer con no sé qué cosa, con no sé qué otro. Entonces, yo sí creo que Game Pass hoy por hoy es superior al PlayStation Plus, pero en parte creo que es la misma Sony la que no está convencida del todo de que ese sea el camino. Está, al final es una empresa japonesa, las empresas japonesas hacer un cambio de dirección, pegar un volantazo, adaptarse a una nueva tendencia, le cuesta muy mucho. Y el público que tiene Sony es un público, creo, más tradicional. Sacando el público de voy y me compro mi reproductor de FIFA, y como siempre he tenido Sony, compro el Sony porque es mi reproductor de FIFA conocido, porque esa gente, si no tiene Sony, dice, no, ahora el reproductor de FIFA se llama Sega Mega Huevos, van y van a comprar Sega Mega Huevos, porque lo que le importa en realidad es el FIFA y no la consola donde lo ejecutan. Pero dentro de los que le gustan los juegos Sony, de lo que le gusta estar inmerso ahí, creo que estando la opción de seguirlos comprando, que sea una opción viable y que además tengas todo ese acceso a catálogo por otra parte, creo que es muy bueno, creo que es una muy buena forma de empezar. Sí creo que Game Pass es muy bestia, pero creo que Sony no está tan atrás como nos parece a nosotros. Quizá nosotros también, los que le gustan el tipo de juego Sony, habrán tenido la puta PlayStation 4, se los habrán jugado todos y se los habrán pasado todos, entonces tienen menos atractivo. Pero pongámonos en lugar, en mi situación. Yo la generación pasada no tuve consola de PlayStation. ¿Está? Hay una serie de juegos que no lo he jugado, la gran mayoría, la inmensa mayoría tampoco me interesa, pero si hoy por hoy dijera, bueno, considerar comprar a los niños que ya tienen la Xbox, comprar una Play, es decir, le compro una Play y con 120 euros más me garantizo todo un año en el que van a jugar lo mejor que salió de los últimos 10 años en materia de exclusivo, o una buena porción de lo que salió en los últimos 10 años exclusivos, y que además si quieren poner a trastear, hay mierda vieja también. Y en el momento que no lo estén usando ellos, lo voy a estar usando yo desde el ordenador, porque lo puedo jugar por Steam. Es decir, los servicios de suscripción, todavía hay algunos que les queda un poco afinarse, y un poco entender, y un poco captar la filosofía, y no me quiero por la rama hablando de Nvidia, pero hay otros. Otras formas de encarar, digamos, esto sería suscripción o cómo revalorizar y cómo darle el sentido. El riesgo más grande creo que es que nos pase como tenemos el streaming de tele ahora, hoy por hoy, que el streaming de tele es imposible, digamos. Hay que tener 5 servicios contratados para saber en cuál está la puta serie que querés ver, y a lo mejor no está en ninguno y te toca piratearla de todas maneras. Pero quitando, digamos, que se vaya a tener por ese lado, mientras esté relativamente controlado y esté relativamente controlada la oferta, y me decía siendo viable, porque eso es la diferencia de los servicios de streaming, no sé qué porcentaje de gente se dedicaba a comprar películas. Yo no compré una película legal en mi puta vida, y prácticamente no compré ninguna película de ningún tipo en mi puta vida. O la pasaban por el tele, o la iba a ver al cine, o me la bajaba y la veía pirata. En cambio, con los juegos sí hay una conciencia más de, desde que empezó todo, de se compra el juego. Yo cuando era niño no me compraron una puta película nunca, era o la tele o el cine, y no había un punto intermedio. En cambio, en los videojuegos siempre fue primero pasar por caja y comprar. Entonces todas las tiendas de venta y el sentido de comprar videojuegos todavía sigue viable. Entonces no es que los servicios de suscripción nos hacen que el Call of Duty, ¿en qué servicio sale? En el Xbox, bueno, quiero el Xbox, y quiero jugar también el Assassin's Creed, ¿en cuál sale? En el Sony, bueno, pago también suscripción de Sony. Mientras eso no ocurra, yo creo que no hay algo muy limitante, y hoy por hoy son servicios sumamente asequibles y que nos dan acceso a un catálogo que, cuando hablamos antes del 97-98, los dos huevos hubiese dado el 97-98 por tener un catálogo de juegos como el que puedo tener hoy por hoy. Y catálogo gratuito. Y bueno, sin catálogo gratuito, pero No, digo, alquilar el catálogo gratuito simplemente, porque por la calidad-precio. Pero en fin, pues nada, gracias Alexis. Yo diré una cosilla rápida, así que es un último turno que sé que a Monique seguro que quiere que matizar alguna cosa. No, estoy bien. Yo simplemente diré que yo tengo un punto de vista un poco distinto, porque yo creo que Sony reconoce el buen hacer de Microsoft en un campo en el que ellos no se van a meter. O no se van a meter igual. Lo que me gusta mucho que se está viendo es la distinta forma de enfocarlo que están teniendo las compañías y están siguiendo estrategias distintas. O sea, Sony y Microsoft durante los últimos, no sé, 10 años, 15 años, ya no sé cuánto tiempo, han peleado usando las mismas armas, exactamente las mismas armas, cada uno con sus juegos o sus franquicias, pero en exacta la misma estrategia de mercado, y ahora por primera vez vemos que están haciendo una estrategia distinta. Nintendo hace mucho que dijo, yo me voy por una bola. Y ahora tenemos a Microsoft apostando por una suscripción a 100% y Sony usando una estrategia distinta. Su estrategia de me abro al multiplataforma, lanzo mis exclusivos que ya han salido tarde en PC, sí que es suscripción pero para el streaming. O sea, está haciendo una estrategia distinta para sacar provecho de sus IPs. No es una revolución distinta como lo que hace Nintendo de irse a otra bola, pero ya es una cosa significativamente distinta. Entonces, es interesante ver, son dos estrategias de mercado distintas y ver cómo van a funcionar, cuál da más rédito. Cada una puede encontrar que le funcione, pero siempre es interesante verlo. Lo único que pues puede ser preocupante es eso, ¿no? Que si Microsoft pues arrasa demasiado con la suscripción, que empezamos a ver subidas de precio. Pero bueno, ya veremos. Pero para mí es muy interesante y para mí es como esta caballosidad de Sony con estos comentarios de reconocérselo, pero decir, es que yo no voy por ahí. Yo voy por otro lado, así que felicidades por hacerlo muy bien por ahí. Perfecto, pues nada. Muchísimas gracias, Rodici, por tu comentario y la verdad es que ha sido un placer tenerte esta noche. Gracias a ti por despedirme. No, la verdad es que, ¿ves? Lo decimos, hemos sido un express de una hora y media, con tres cojones. Lo he dicho, con tres cojones. Seis. Sí. Tres cojones más, nueve. De emisión llevamos 1 hora 49. Sí, ya es tarde de cojones, sí. Nos hemos pasado tres pueblos. Hemos desvariado en temas. No, si es que. Sí. Vamos pues a nada, señores. Un abrazo muy, muy fuerte a todo el mundo. Sí, yo me tengo que ir también. Así que cuidarse mucho, Alexis, Rudy, muchísimas gracias. Y nos vemos en una semanita. Bueno, seguramente estaremos streameando Rudy y un servidor, así que va a ir guay. Cuidarse. Hasta luego. Adiós.